17 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas. Y estas son las noticias en Diario del Futuro. Massa contra la marihuana. Si encuentro a mis hijos fumando un porro, los cago a trompadas, dijo el candidato a diputado por el Frente Renovador en una polémica entrevista. Cortame la cortina. La producción de Diario del Futuro no va a juzgar a nadie por un poquito de violencia doméstica, pero repudia fuertemente la posición del intendente de Tigre respecto a las drogas. El misterioso blog del maquinista, el conductor del tren que se estrelló el sábado contra el andén de la estación de Once, tenía una página personal en internet donde había escrito que su sueño recurrente era hacerse recontrabolsa con su formación. En otras noticias, revelan un antiguo blog de Mauricio Macri en el que confesaba sus pesadillas recurrentes en las que mandaba disparar sobre enfermos mentales y arruinaba la ciudad más rica del país. Enterrarán a Priebke en un lugar secreto. El criminal de guerra nazi será enterrado en un sitio entre Alemania e Italia que permanecerá oculto luego de que ambos países se negaran a darle sepultura en su territorio. En respuesta a la decisión, Alejandro Biondini, el gordo skinhead de Parque Rivadavia y Cecilia Pando sacaron un comunicado expresando su repudio titulado «Basta de desaparecidos en democracia». Acusan a Justin Bieber de toca culos. La bailarina de un club de Texas denunció que la estrella pop se propasó con ella durante su visita al lugar. Me tocó la cola, publicó en Twitter. El agente de prensa del cantante desestimó de inmediato los rumores y explicó que Bieber solamente quería despegar una Venus de jalea adherida al culo de la señorita. Patoruzú cumplió 85 años. El personaje creado por Dante Quinterno salió publicado por primera vez en el diario Crítica un 19 de octubre en el año 1928. En otras noticias, el pelotudo de Nick acaba de anunciar con bombos y platillos la creación de un nuevo personaje, el cacique Gaturruzú. 20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 14 grados 3 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.